Le faltan porque no tiene la

Bye.

Y a marido. Hicori dicori do, colita sube al reloj. El reloj marcó, tomate salió. Hicori dicori do. Hicori dicori do, cooking sube al reloj. Hicori dicori do.